siento que desde el arte uno puede, ya desde el vamos, a aportar un montón en mensajes, en conciencia, en amor. Es cierto que también es un acto político, ¿no? Por así decirlo, porque bueno, el arte expresa una ideología, expresa un sentimiento, entonces ahí ya desde el vamos uno está mandando ahí una bajada de línea, así entre comillas, ¿no? Me parece que está buenísimo apoyar en todas las injusticias que hay, como hoy en la actualidad está sucediendo lo de la autovía, y me parece que sí, que la voz es lo que un poco repudia toda esa parte del sistema capitalista que solamente viene a destruir, ¿no? Porque si vendría con un plan de evolución y de hacer algo, pero con conciencia, por ahí la bocha sería distinta, pero ya sabemos que el sistema capital viene a arrasar con todo y hacer negocio nomás. Entonces, bueno, me siento que está bueno apoyar esas causas. Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión, renacen cada día para ser. Estaría bueno que todos nos involucremos más en la conciencia, ¿no? Porque si bien sabemos que la parte política siempre es la que decide en cierto punto, entonces está bueno que también como ciudadano hagamos el aporte en el día a día, ¿no? Porque por ahí nos quejamos, no sé, de esto de la autovía que vienen a romper todo, pero después hay gente que sabemos que se compra un terreno y saca toda la naturaleza, o que no tiene un compost en su casa, o que no recicla la basura, y ahí también hay una cuota de cada uno personal en el día a día que suma y que por ahí parece que no se ve, pero si la gente tuviera un poco más de conciencia también en el hábito, también se podría resolver un montón de cuestión en la cuestión lo que es de contaminación, ¿no? Bueno, y ni hablar yendo más para arriba, ¿no? Que ya sabemos que el pescado se pudre por la cabeza, pero bueno, está bueno también verlo desde ese lado, porque en la queja uno puede decir y no sé, y hacer el repudio y todo, pero bueno, de la queja no construimos nada también, ¿no? Entonces como que está bueno la acción, digamos, como que últimamente vengo en esa, ¿viste? Dejar un poco la queja de lado y accionar, ¿viste? No me gusta esto, bueno, me transformo, hago lo que puedo para que eso cambie, digamos. Me parece que un poco soy de esa filosofía, ¿no? Como que repudio al sistema capital, pero también hago mi aporte desde lo sutil, que muchas veces es mucho más que salir a no sé, a tirar una piedra a estos culiados que vienen a romper todo. Y nada, y es así. Un poco y un poco. Escuchamos Lo que la brisa trae, que como dice el estribillo, como arriba es abajo, como adentro es afuera. Vamos ahí. Siente lo que la brisa trae, escucha el latir de tu corazón. Depende, sí, sí, de uno mismo depende cambiar la realidad en la que vivimos hoy. Conciencia sí, conciencia hace falta, amor, voluntad, fe.